es que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, queridos amigos. Comenzamos el programa 139 de Con la casa en la mochila, en el que Vicky y Canario finalizan la entrevista a Rosa Mari España, psicóloga del CEMAPA. Hoy destacamos la sección Entre líneas con una mayor participación de nuestros poetas. Modestino, estrujando sus palabras de la fabla. Víctor nos amenizará con una nueva poesía. Y Ángel va a entrevistar a Fermín sobre sus inicios literarios. Nuestro compañero Pompiniano, en su sección Vidal Mayor o El Cajón Legal, va a ser entrevistado por Vicky, hablándonos sobre un tema muy interesante y que nos afecta a muchísimos, el IAI y su problemática. Completamos el programa con El Fuereño y Vitruvian, con sus secciones Relajos Cortos y Un Arquitecto con Mochila, y terminamos el programa con las noticias de la calle, esperando que os guste esta nueva edición de Con la casa en la mochila en el 101.8 de la FM, Radio Topo. Comenzamos el programa. Está con nosotros Rosa María España, que es la psicóloga del CEMAPA. Hola Rosa, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. La última rama que tenemos son los estimulantes. Entre ellos tenemos los fenilitaminosos. Encontramos la fetamina entre ellos. ¿Qué hace el clorhidrato? Mira, las anfetaminas, como muy bien decías Victoria, está dentro de las drogas estimulantes. Aquí la variedad de anfetaminas que tenemos es increíble y además son sustancias que continuamente están saliendo sustancias nuevas con radicales o con base de anfetaminas. Y las anfetaminas, el efecto que tienen es disminuir la sensación de cansancio, disminuir la sensación de sueño, disminuir la sensación de hambre. En una palabra, son sustancias que dan mucha marcha y que te permiten estar activo durante bastante tiempo sin notar ni cansancio, ni hambre, ni sueño, ni fatiga. Dicho así de manera muy, muy global. Son sustancias que producen una gran dependencia psicológica. El poder de enganche que tienen las anfetaminas es bastante elevado. ¿Cuáles son los daños físicos que pueden producir la droga? ¡Uf! ¡Qué pregunta más complicada! Porque es que hablar de las drogas, cuando hablamos de las drogas, es que hablamos de sustancias tan diferentes que resulta muy difícil poner en un mismo cajón a todas las sustancias. Sí, pero más o menos... Todas las sustancias tienen sus efectos físicos y psicológicos. El alcohol tiene las suyas, el cannabis tiene las suyas, el tabaco tiene las suyas. Entonces, hablar de grandes... Pues no sé, estoy pensando, por ejemplo, en el tabaco. Pues fijaros, problemas cardiovasculares, problemas de circulación de la sangre, por mencionar algunos. El alcohol, problemas hepáticos, porque sabemos que el alcohol se metaboliza en el hígado. Problemas a nivel de cerebro cuando el consumo es muy elevado. Es decir, es que hablar de efectos físicos en un abanico tan grande es muy difícil. Podríamos hablar de efectos para cada una de las sustancias, ¿no? Tengo entendido que la marihuana es la más usada, pues la más fácil de conseguir. Hombre, la más usada, es el alcohol. El alcohol. Sí, pero aparte del alcohol, el tabaco, la segunda. Fíjate, sí, yo quiero insistir en esto. Sí que es cierto que a veces le damos mucha relevancia a las drogas ilegales en nuestro país. Las drogas ilegales, el cannabis, la cocaína, la heroína, etcétera. Las drogas legales, el alcohol, el tabaco y los fármacos. Bien, pues para que veáis, el tabaco produce en España alrededor de 50, 55 mil muertes al año. No hay ninguna sustancia, ni si contamos todas las drogas ilegales juntas, que produzcan este nivel de muerte. Fijaros, esto quiere decir que si, por ejemplo, pensamos que en Zaragoza tiene 600.000 habitantes, por poner una cifra redonda, eso quiere decir que cada 12 años desaparece en España una ciudad con el volumen de habitantes como Zaragoza por causas debidas exclusivamente al tabaco. No hay ninguna otra droga que produzca más muertes. La otra que también produce muchas muertes, el alcohol. 12.000, 15.000 personas al año. Y todas las demás que vienen por detrás, las tasas son muchísimo, muchísimo más reducidas. Entonces, el mensaje que es importante y con lo que nos tenemos que quedar es que realmente no hay que minusvalorar las drogas legales. Son las drogas que más problemas causan. Al CEMAPA, de cada 10 personas, 3 vienen por problemas de alcohol. 2, más o menos, os diría que por problemas de tabaco. Otras 2 por problemas de cannabis, y el resto por otras drogas y por otras adicciones. Os comentaba antes, por ejemplo, el tema del juego patológico. El juego patológico es una adicción tremendamente importante. Estaba revisando el otro ayer datos, y el año pasado, en el 2015, el 16% de las personas que atendimos en el CEMAPA eran por problemas de juego patológico. Es decir, que cuidado con las cosas que tenemos más a mano, sean sustancias o sean conductas. Sí, que porque sean legales no son las más apropiadas. No, que porque sean legales no quieren decir que sean inocuas, no. y que no produzcan efectos negativos, ¿verdad? Bien. Si una persona desea ayudarse y quisiera entrar a su centro, ¿qué tiene que hacer? Ay, muy bien, muy bien. A ver, yo ya he dicho que esto es un centro municipal, que es un centro gratuito y que está abierto para todos. Al ser dependiente del Ayuntamiento de Zaragoza, pues va dirigido a todos los habitantes de Zaragoza. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues llamar a la persona que quiera venir, se pone en contacto con nosotros y tenemos una primera, que puede ser por teléfono, una primera intercambio de impresiones con él, y le informamos cómo funciona el centro, qué es lo que hacemos, él plantea qué problemática tiene, y a partir de aquí él decide si va a querer continuar o ya con la información que le hemos dado es suficiente. Si quiere continuar, hacemos lo que nosotros llamamos aquí una acogida, que es una primera visita con la persona presencialmente aquí, porque la otra se puede hacer presencialmente o por teléfono. La persona viene y hacemos una valoración. A partir de aquí se le asigna un terapeuta, es decir, como lo que nosotros conocemos como el médico de cabecera o el médico de familia, ¿verdad? Bueno, pues en el centro tiene un terapeuta de referencia y se le va a hacer una valoración psicológica, una valoración médica y una valoración social para ver cómo de afectadas están estas áreas, porque pensemos que el consumo de sustancias no afecta únicamente físicamente. Esta persona puede tener problemas con la familia, puede tener problemas con el trabajo, puede tener problemas de índole psiquiátrico. Entonces vamos a hacer, y por supuesto, problemas a nivel físico, como que planteabais antes. Y entonces se va a hacer una valoración en estas tres áreas. A partir de aquí ya se empieza el proceso de terapéutico. En el proceso terapéutico van a ser entrevistas individuales con la persona, también entrevistas con la familia, cuando el terapeuta lo considere oportuno, y luego también terapias de grupo. Terapias de grupo. Entonces viene la persona que tiene un problema con otras personas que tienen problemas similares. En el caso de personas que están en el albergue, pueden venir ellas, pedirnos aquí, pueden llamarnos por teléfono o contactar con la trabajadora, con las trabajadoras sociales del albergue. Nosotros estamos muy coordinados con las trabajadoras sociales del albergue y de hecho aquí tenemos pacientes del albergue y hemos tenido pacientes del albergue. Entonces, lo único, querer, la motivación a la cual aludía yo, querer cambiar y estar dispuesto a. No es un proceso fácil, pero aquí estamos los profesionales para echar todas las manos y para dar toda la ayuda que sea necesaria. Querer es poder. Querer es poder. Acabamos así, pues. Si tienes interés, acércate a este centro y dirígete a la avenida Pablo Ruiz Picasso 59 y llama al teléfono 976-724-916. Repito, avenida Pablo Ruiz Picasso 59. Llamen al teléfono 976-724-916. No te pierdas esta oportunidad porque te sentirás mejor. Gracias, Rosa, por estar con nosotros y haber ayudado a nuestros oyentes de con la casa en la mochila de Radio Topo. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un gustazo estar con vosotros. Hola. Si la vida es un teatro, dejemos de lado la tragedia. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Pon cada domingo una sonrisa a la vida, escuchando Con la casa en la mochila. Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. Used to gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there. Continuando con el programa, el compañero Vitruvian nos va a presentar en su sección Un arquitecto con mochila, arquitecturas olvidadas, segunda y última parte. Adelante, Vitruvian. En el programa pasado dejábamos abierto el tema de las construcciones y edificios que sobreviven a las exposiciones universales e internacionales. Muestras de la arquitectura de vanguardia en ese momento, que desgraciadamente no suelen plantearse ni planificarse para su uso posterior al evento. Zaragoza, como Barcelona y Sevilla, ha gozado de la oportunidad de organizar dos exposiciones internacionales. La primera, conocida como la Exposición Hispano-Francesa, se organizó en el año 1908 con el objetivo de conmemorar el primer centenario de los sitios napoleónicos que la ciudad sufrió en la Guerra de la Independencia. El emplazamiento elegido se llamaba la Huerta de Santa Engracia, un espacio disponible de 10 hectáreas junto al centro tradicional de la ciudad. Se organizó una malla ortogonal con una gran plaza central, actualmente la Plaza de los Sitios, y 7 edificios pabellón, 3 de los cuales se concibieron como permanentes: el Museo de Bellas Artes, la Escuela de Artes y el Hospital. De estos 3 edificios, la antigua Escuela de Artes se encuentra cerrada desde el año 2009, que trasladó su actividad al ACTUR. Hubo un intento fallido de convertirla en el Espacio Goya, con un concurso internacional de arquitectura ganado por los arquitectos Herzog y de Meuron, que proponían la unión del museo con la escuela y crear un espacio urbano de gran interés. Pero como muchos proyectos, fracasó la idea y en la actualidad el edificio, propiedad de la DGA, sigue sin tener un futuro cierto. Mucho más cercano al día de hoy está la exposición internacional, celebrada en el año 2008 y denominada Expo Agua, por la temática con la que se planteó. Situada en el meandro de Ranillas y con una duración de 3 meses, Zaragoza se convirtió en ese momento en la capital del mundo. Casi una década después de la Expo Agua 2008, el esplendor de los pabellones y edificios que han perdurado se ha ido perdiendo. Una parte del complejo urbanístico ha sido reconvertida en oficinas, entre ellas la Ciudad de la Justicia, pero muchos de ellos no han encontrado un uso y sufren las consecuencias de 8 años de abandono y falta de mantenimiento. El Pabellón de Aragón, de Olano y Mendo. Pabellón de España, de Pachi Mangado, con 3 premios de arquitectura, el de la Unión Internacional de Arquitectos, el García Mercadal y el Premio Nacional de Arquitectura. La Torre del Agua, el pabellón puente de la recientemente fallecida Zaha Hadid, el canal de agua brava, sin gestionar y con múltiples problemas constructivos. Si bien esta situación es producto de la falta inicial de planificación en el uso posterior de los edificios de una exposición universal o internacional, en el que debería de plantearse los proyectos de la edificación con el uso posterior definido. Hay que valorar que una exposición de este tipo mejora los transportes y la movilidad en las ciudades. Concretamente en Zaragoza, el Parque del Agua, el Frente Fluvial y las Riberas han acercado la ciudad al Ebro y se han integrado perfectamente. Confiando en que en próximos eventos similares la planificación sea más efectiva, me despido de todos vosotros hasta la próxima semana, con un nuevo edificio abandonado y emblemático, el Gran Teatro Fleta. Hasta la próxima semana. Nuestro amigo fuereño, en su sección Relajos Cortos, va a continuar hablándonos de la elotisa. A mí me gustaría emplazarle a que de alguna manera pues organizase una elotisa para todos nuestros oyentes, incluso para nosotros, que nos la demuestre en vivo. Cuando quieras. México, lindo y querido. Sí. Muero lejos de ti. Estamos escuchando a Ana Gabriel, sin lugar a dudas esta sinaloense, una de las mejores intérpretes, quizás para mi gusto la mejor, de nuestra música. Mes de septiembre, séptimo mes del antiguo calendario, mes de la patria para los mexicanos. En esta época, muchos de nosotros, sobre todo los que están más cerca, los que están en Estados Unidos, deciden regresar a pasar las fiestas patrias en casa, con los suyos, muy propios de los mexicanos. Elotiza tercera parte. Las carreteras secundarias por las que recorre su viaje hacia el Golfo de México no son las mejores. Animales cruzándolas, vehículos lentos, su chica duerme en su hombro. Quisiera que ese momento se quedara para siempre. El aroma del río y el de ella lo embelecen. Un pitido lo despierta de sus sentimientos. Una barca lo saluda, tocan sus campanas, el ruido de la paleta que la mueve, más el agua que se escucha circulando. Lo saludan, pues ve el camión repleto, señal de largo viaje. Una forma de decirles que tengan buenos vientos hasta su destino. Va lento, ahorra combustible y evita posibles problemas. Lleva dos que van de autostop a Ventono Ride, hacia la capital de ese estado. También lleva una radio onda corta y el normal, mismo que utiliza para poner música de la región. Está poniéndose de moda un ritmo desenfrenado que se llama rock and roll. No le gusta y cambia a otra sintonía de blues. El entorno invita, el olor a maizales y humedad también. Abre su termo y toma un sorbo de buen café que en un pueblo anterior había adquirido a un precio no barato. Es café sudamericano. Empieza a tararear una vieja canción ranchera que lo lleva a los recuerdos de su primer empleo en ese país. Rememora aquel paisano de color oscuro rayando en azul que le enseñó muchas melodías y versos del sur azteca. A don Teo, su maestra campesina, le había enseñado a leer y escribir música en su terre, en su pueblo, que pasó a Pentagrama parte de lo escuchado. Su amigo es hijo, al parecer, ilegítimo de Eufemio Zapata, el hermano incómodo de Emiliano, por cabrón, no mal hombre. Ellos habían huido cuando la revolución ganadora acabó con el tío y Pancho Villa, según él. El ejército del noroeste había triunfado. Por lo tanto, el ejército del sur de Zapata y la división del norte de Villa tenían que sumarse. A la mala mespeta, pinche manco. Se retuerce el frondoso bigote combinado con cenizas de tabaco. Mira al infinito donde hay unas tolvaneras. Muchas horas nos retransmitimos melodías, consumiendo litros de whisky, bronco y casero. Esas melodías, él las antiguas y yo más recientes. Sin lugar a dudas, las más modernas con las Reuniones Mejores, interpretada por mariachis. Por cierto, se sorprendió porque le habían incorporado la trompeta a ese grupo musical. Y por si fuera poco, para su disgusto, le habían quitado el arpa y el salterio. Casi todas eran historias tipo corrido, de tragedias y amores. Las suyas de acordes muy elementales, en pocas palabras, del surco y el rancho profundo. Pero desde antes me gustaba cómo tocaba la guitarra y la armónica, casi un virtuoso. En ocasiones se ponían los ojos vidriosos, pero no le salía una sola lágrima al interpretar ciertas canciones sentidas. Aprovechaba yo para preguntarle por su tío heroico, aclarando que más que tío era su tata, su papá mayor. Evadí el tema. Le interesa escribir música y le enseña lo que yo sé. Eso le enseño. Me era imposible pasarle a un papel todo lo que él conocía. Era raro ver en misa, llena de italianos y polacos, un asistente con vestidura de lujo charra, incluyendo su sombrero de ala ancha y copa alta a la antigua. Me pregunté por qué no llevaba pistola, era parte de la vestimenta. Me contestó en alguna ocasión que no la necesitaba porque iba a la casa del grande, y él era su mejor protección. Había diferencia de años entre la muerte de Zapata y de Villa, pero para él murieron juntos. Regreso a la realidad. Sigo conduciendo Leta, me tocan la cabina, paro, y bajan los pasajeros gratuitos y se acercan y me regalan unos puros trenzados por ellos. Me pide que me los fume con mi buen café, con el que llevo, ya que les había obsequiado un par de tazas, charlan un poco, me recomiendan lugar para comer. Toma nuevamente camino. Quiere buscar una buena cama. Le recomiendan también un Sing Store. Toma sus puros aromáticos, piden whisky de la casa, pero le llevan licor de la región. Está bueno, pero algo carrasposo al gusto del área. En ese lugar, el que quiere canta, toca, baila o todo. Su pareja antillana danza un poco. Después él acompaña a un lugareño con su flauta y los morenos lo pasan al pequeño escenario. No hay electricidad, menos micrófono. Se sorprende por el estilo novedoso de interpretar blues. Canta algunas canciones mexicanas conocidas y de modas en las radios, interpretadas en aquellos momentos por grandes orquestas o cantadas por crooners del momento. Le aplauden. Prácticamente el pueblo se ha volcado al Cine Store. No es muy grande. Se enteran del largo viaje que lleva, desaparecen algunos vecinos y después regresan, llevándole una vieja guitarra, frutas, latas de frijoles, para ellos cosas simbólicas que le obsequian y que harán del viaje más ameno. Llega el líder religioso local sorprendido por el sonido y voz que escucha. Se entera y bendice las personas y el vehículo. La despedida se prolonga hasta el amanecer. Descansan un poco para reanudar el camino. Acomoda con sumo cuidado la guitarra envolviéndola en mantas. Al dársela, le retiraron las cuerdas y toda la noche la dejaron a la intemperie para que tomara la humedad del famoso río. Así sonaría mejor siempre. Volver, volver, también composición de otro sinaloense. Reinicia camino, no avanza. Cuando mucho tiene una falla mecánica el mastodonte en el que iba. Para cuando faltaba un poco para llegar a la ciudad. Está en sus orillas, próximo un taller. Él primero lo revisa, ya que conoce bien su máquina. Al fin, él lo armó como rompecabezas, puzzle, con partes de varios del taller donde trabajaba. Pero no daba con el problema del vehículo. El dueño del taller estaba a prudente distancia. Le pide que intervenga. Se sube al volante, lo enciende, se apaga, vuelve a hacerlo, se apaga. Se desmoraliza el viajero. ¿Cuál sorpresa? Regresa a su anfitrión con las herramientas en la mano y a la hora estaba listo para correr. Le pregunta, ¿cómo lo hizo sin ver siquiera el motor? Medio moreno, medio francés, con su lenguaje inentendible de la zona, le contesta, cuando se tiene experiencia en barrios jodidos, en que la mayoría de las veces lo descompuesto no se cambia por nuevo, sino que se repara, te pasa algo. Algo como a las madres pobres, cuando escuchan el llanto del niño. Saben por qué lloran en cada caso, hambre, enfado, enfermedad. Pero a veces no pueden resolverlo por su situación económica. Eso me pasa aquí. El ruido del vehículo lo escucho, entiendo cuál es su falla. Consciente que la mayoría, la economía de sus propietarios no tendrán para el arreglo definitivo. Se conformarán con una compostura momentánea. Le queda eso en la mente a Don Teo, una compostura momentánea. Recordando una frase del mimo, su ídolo, hay momentos muy momentáneos. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Ascultă cu casa în spate. Leniu cărgi mengici sagbi. Pici, sedat de hanșt. Escucha con la casa en la mochila. Esta tarde en Vidal Mayor o El Cajón Legal, Pompiniano va a ser entrevistado por nuestra compañera Vicky sobre un tema de muchísimo interés, el IAI y su problemática. Cuando quieras, Vicky. Cosas serias que me pueden suceder. Ingreso Aragonés de Inserción, IAI. El Ingreso Aragonés de Inserción tiene como finalidad lograr la plena integración social y laboral de personas que se encuentran en estados de necesidades o padecen situaciones de marginación. ¿Qué característica tiene? Sin concesiones, tiene lugar a fondos perdidos y complementaria de cualquier otro ingreso o prestación a los que tengan derechos de persona. Puede recibirse un ingreso aragonés de inserción por unidad familiar. Tengo ese amor para amar, sé si tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes... Tengo unas preguntas de nuestros oyentes, Pompiniano. ¿Qué se puede hacer legalmente si les embargan el IAI? Hola. No se puede hacer nada porque no se puede embargar. Es absolutamente inembargable. Por dos razones fundamentalmente. Una, porque al ser la RAI siempre inferior al salario mínimo interprofesional, según la ley de enjuiciamiento civil, no se puede embargar. Es decir, si se produce ese embargo, es un error de la administración. Por otra parte, en la misma normativa del IAI, en el decreto 57 del 94, literalmente se dice: el IAI como prestación social de carácter económico es personal e intransferible, no pudiendo ser objeto de embargo o retención. Por lo tanto, no es posible hacer ninguna clase de embargo. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Hay otra pregunta de otro oyente que dice: si estoy compartiendo piso y si hay un compañero, no familia, que cobre el IAI, me la han negado legalmente, ¿podría ser algo para solucionar este problema? Pues volvemos a lo de antes, me parece inaudito. Mira, los requisitos del IAI, vamos a empezar por allí. Estar empadronado, tener la residencia con un año en Aragón. No disfrutar de ningún beneficio similar en otra comunidad autónoma. Percibir en la unidad familiar ingresos inferiores a la cuantía del IAI que pudiera corresponderle. Ser mayor de 18 años y menor de 65. Es decir, hablamos siempre de unidad familiar. En el caso que me planteas de dos personas que no tienen ningún vínculo familiar y que solamente comparten una vivienda, no lo contempla. Es decir, se pueden percibir, si hay cuatro personas, cuatro IAIs perfectamente. La ley es lo que dice, o sea, es no tiene nada que ver que vivas en un sitio o con una persona u otra. Ojo, siempre que no sea familia. Si es familia, entonces sí que cambia. Pero en el caso que me planteas, tampoco. De acuerdo. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. ¿Qué prestaciones da el Ingreso Aragonés de Inserción? El Ingreso Aragonés de Inserción aporta dos tipos de prestaciones. Económicas, destinadas a garantizar los recursos mínimos. Un plan individualizado de inserción dirigido a lograr la autonomía personal, familiar y social y laboral. ¿Quién puede solicitar estos ingresos? Cualquier persona que resida en la comunidad autónoma de Aragón que se encuentre en un estado de necesidad o situación de marginación y que cumpla los siguientes requisitos: estar empadronado y tener la residencia al menos con un año de antelación a la solicitud, no disfrutar de beneficios similares en otra comunidad autónoma, percibir en la unidad familiar ingresos inferiores a la cuantía del Ingreso Aragonés de Inserción que pudiera corresponderle, ser mayor de 18 años y menor de 65, y también podrá ser titulares por menores de edad que reúnan los requisitos. Si tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. Otra pregunta es: ¿será mayor la cuantía del IAI si tuvieran hijos a su cargo, menores a su cargo? Sí, claro, porque lo que decíamos antes, la clave aquí es la unidad familiar. Entonces, para ver cuáles son las cuantías, vamos a ir a la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que es la 1 del 2016, y concretamente en su disposición adicional duodécima dice, literal, ¿eh? La cuantía del IAI en cómputo mensual queda fijada en 459 euros, con efectos desde el 1 de enero de 2016. Y aquí viene la respuesta a tu pregunta. Cuando el beneficiario sea una unidad familiar, a la cuantía anterior se le sumará un 0,3% de dicha cuantía por el primer miembro que conviva con el solicitante, un 0,2% por cada uno de los restantes miembros, hasta el cuarto inclusive, y un 0,1% para el quinto y siguientes. En todo caso, se garantiza que a partir de una unidad familiar compuesta por dos miembros con coeficiente corrector de alojamiento o de una unidad familiar de tres elementos, la cuantía establecida será 655 euros mensuales, que es el equivalente al salario mínimo interprofesional. Sí. Por lo tanto, la cuantía oscila entre 459 y 655. Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír. Antes de terminar la sección de Vida al Mayor, quiero agradecer a Vicky el trabajo que ha realizado con nosotros durante todo este tiempo y comunicaros que durante una temporada pues va a ausentarse de las ondas. Entonces me gustaría que se despidiera ya personalmente de todos vosotros, cuando quieras. Sí, gracias, Alfredo. Le doy gracias a los oyentes que han estado este año apoyando el programa y espero que sigan apoyándolo. Recuerden que su frecuencia modulada es 101.8 de FM de Radio Topo. No se olviden ningún día para sintonizarnos. El motivo de mi descanso es por problemas de salud. Por ese motivo tengo que dejar un rato hasta que me recupere y cuando eso suceda volveré a estar con ustedes si así lo desean. Muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos pronto y que vuelvas totalmente restablecida. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Su color, bulas reparte al contado, vuelve la carne pescado en cuaresma y abstención. Con valor embrujado hace un milagro divino, una garrafa de vino multiplica su valor. Sazón, alza coronas y tronos, sienta en la mesa con tono al verdugo y al ladrón. Por el son de su canción baila fandangos el mono, hace crecer al enano y santifica al pecador. Y reyes, y hasta borricos y bueyes reinarían con honor, pues no hay ley con más razón que don dinero peseta, al que tiene la libertad y el que no va al paredón. Venga. Con Radio Topo, con la casa en la mochila, bokra hatihlaw, wiru el gao, ya bashar. ¡Eh, سلام بربع للجدعان! كلهم باسمه فلان وفلان. Buenas tardes, Modestino. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarte pues nuevas palabras, que nos cuentes alguna de ellas. Primero, como siempre, una en español, por decirlo de alguna manera, y luego alguna de fabla, cuando quieras. Pues mira, aprovechando que empiezan pronto las fiestas del Pilar, se me ha ocurrido utilizar una palabra, o comentar mejor una palabra, que aquí obviamente suena mucho, pero que según donde la digas, cambia de significado. Hablamos de cachirulo. ¿Qué es el cachirulo? El cachirulo es el pañuelo que usaban los paisanos en el campo para trabajar y que ahora todos llevan a las fiestas y demás. Claro, y el que te pondrás dentro de unos días, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues si vamos a Valencia y decimos cachirulo, nos imaginamos una playa con un papá y un niño jugando con una cometa. Porque en Valencia cachirulo quiere decir cometa. Si vamos a Andalucía, cachirulo significa una vasija ordinaria, pequeña, como de barro. En El Salvador y en México, fundamentalmente, se utiliza como parche. Un cachirulo es un parche, un remiendo. Podemos... Sí, claro. Y coloquialmente, pero ya es una palabra que está en desuso, cachirulo se puede entender también como una persona que tiene relaciones amorosas ilícitas. Ese es un cachirulo. Hay también otras acepciones que comenta la RAE, que es una antigua embarcación muy pequeña de tres palos con velas al tercio. O una moña, que es un adorno en la divisa del toro. Y coloquialmente se usa también para referirse a un objeto sin dar su nombre. Un cacharro sería un cachirulo. Una cuestión que no nos ha resuelto. La gran duda que tenemos con respecto al cachirulo. ¿El cachirulo va atado o a rosca? El cachirulo debería de ir a rosca, siempre. Depresión mental, refugiado en un recuerdo que no podrá olvidar, estará en su ventana. Y continuando con las palabras, vamos a alguna de la fábula, vamos a comentarla. Como ya sabes, yo todos los días te traigo alguna. Tiritaina. ¿Qué significado tiene? Tiritaina es una nimiedad, una cosa nimia. Vaya. En el sentido, de lo que hablábamos el otro día, una cosa pequeña, algo que no tiene importancia. Otra palabra que me gustaría y que me ha sonado siempre como muy fuerte es estozolar. Estozolar es muy baturro, muy de la tierra. Estozolar quiere decir pegarse un bofetón, por no decir otra palabra más sonante. Más malsonante, ¿no? Sí. ¿Estrafermo? Estrafermo es una palabra que ya no tiene prácticamente uso, se dice en muy pocas localidades de Aragón, y lo que quiere decir es un objeto grande y viejo que no sirve para nada. Es decir, sería también un cacharro, pero muy grande. O sea, una cosa grande, ¿no? Grande. Y terminar con otra que, bueno, ya sabes, todos los días sacar tres o cuatro palabras que nos puedan servir para ir aprendiendo. ¿Garapotes? Garapotes es otra de las palabras que prácticamente ya están en desuso, pero que en ciertas localidades pues se sigue utilizando. Es un enredo, un lío, y también es un montón de cosas sin valor. Un montón. Un montón. Una montañita de cosas que no tienen prácticamente utilidad. Esos son los garapotes. Pues despedirnos de nuestro querido compañero Modestino y esperar en la próxima semana palabras para ir aprendiendo. A ver si vamos localizando otras palabras que sean significativas y que aporten algo. Pues muchas gracias y hasta la próxima semana. A ti. Bueno, y aprovechando la voz en off de hoy, pues recordaos que la Asociación Nogara inicia la temporada de cursos en aragonés. Podéis poneros en contacto con la asociación a través de correo electrónico asociacion@nogara-religada.org. Y si no, pasas por su local en la Plaza de Aso. Os recordamos que comienzan la nueva temporada de cursos en aragonés de la Asociación Nogara. ¡Bubu! ¡Escucha con la casa y la mochila, Bubu! Sí, Yogi. ¿Este otoño, Yogi? Hoy en Sueños de un Poeta, nuestro compañero Ángel va a hacer una entrevista a Fermín en la sección Entre Líneas sobre su manera literaria de escribir. Cuando quieras. Hola, muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a nuestra sección Entre Líneas. Hoy estamos con Fermín en su propia sección que se llama Sueños de un Poeta, en la cual vamos a ir, como ya dijimos el primer día, viendo un poquito cómo es su forma de escribir, cómo ha sido su crecimiento como autor. Y hoy tenemos una primera entrevista en la cual vamos a preguntarle cómo empezó a escribir, por qué escribió y eligió poesía y esas cositas, esas preguntas que podemos tener todas. Muy buenas, Fermín. Muy buenas. Primera pregunta, ¿cómo empezaste a escribir? Empecé a los 13 años mediante correspondencia con una chica de Madrid. Yo era de Cartagena y le mandaba cartas y poemas por correo. Ella me ayudaba mucho porque en aquella época estaba pasándolo mal y esto me liberaba y ayudaba a proseguir. ¿Y nos podrías explicar por qué elegiste la poesía como medio? ¿Por qué empezaste a escribir poesía? Fue algo propio y espontáneo. Nunca había escrito nada de poesía y me salió de dentro. Comunicarme de aquella manera. Nunca había leído siquiera. Fue un acto instintivo. Y como acto instintivo, como primer acto, ¿qué tipo de poesía escribías? Una poesía sincera y bonita, pero sobre todo melancólica, como ahora, aunque también escribía y escribo alguna poesía romántica. Y como todos los autores tienen en sí un motivo por el que seguir escribiendo y un motivo por el que seguir siendo en sí poeta, por decir de alguna forma, nombrado de alguna forma, ahora que sigues escribiendo y sigues escribiendo, ¿por qué motivo lo haces? Siempre tuve la ilusión de tener un libro en el mercado y tengo un Google Plus. Uso este como herramienta para apoyar a mis compañeros y compañeras del centro de día, desarrollando una labor social, que será el libro solidario del cual ya he hablado varias veces. Y aprovecho para dedicarle a Médicos Sin Fronteras en reconocimiento a sus méritos. Bueno, y también como poeta y como escritor, cada uno tenemos nuestras armas y nuestras formas y nuestras historias. Pero tú, ¿qué herramientas usas para escribir? Como socio del centro de día de los jubilados, tengo acceso a ordenadores de la sala de informática, que uso porque carezco de medios económicos, para poder escribir y actualizar mis trabajos en la red. Ya como última pregunta, y no cargándolo, puesto que esta sección será más a menudo, la haremos seguramente una vez al mes, ¿qué le dirías tú a todas las personas que nos están escuchando? ¿Qué te gustaría transmitirles? Que los padres que tengan un hijo, que escriban, les anime a escribir y que sean su mejor amigo, apoyándolo a hacer porque el día de mañana pueden tener una vida literaria y sería una pena que se desperdicie esa actitud. Muchísimas gracias, Fermín, por esta primera entrevista. Seguiremos trabajando en ello, seguiremos haciendo cositas y seguiremos leyendo poesía. A vosotros, es un placer. Concluimos la sección Entre Líneas en el programa de hoy con nuestro compañero Víctor, que en Poetas de Hoy y de Ayer nos va a leer el epitafio a la reina Isabel de Valois. Cuando quieras. Hola, amigos. Aquí el valor de la española tierra, aquí la flor de la francesa gente, aquí quien concordó lo diferente de la oliva coronando aquella guerra. Aquí en pequeño espacio, veis, se encierra nuestro claro lucero de occidente. Aquí yace enterrada la excelente causa que nuestro viento destierra. Mirad quién es el mundo y su pujanca, y cómo de la más alegre vida la muerte lleva siempre la victoria. También mirad la bienaventuranza que goza nuestra reina esclarecida en el eterno reino de la gloria. Cervantes. Cerco un centro de gravidad permanente. Y despedimos el programa de hoy con las noticias que nuestro reportero El Fuereño ha conseguido a lo largo de la semana en la calle. Cuando quieras. La agencia de noticias de Con la Casa en la Mochila, como ustedes saben, es una agencia internacional, se llama Colillas News. Con eso pasamos a informarles lo siguiente. Este año se cumplen 100 años de que pasó la eternidad Rubén Darío. Oriundo de la bella Nicaragua, se dice que es el mejor poeta de los tiempos modernos en lengua castellana, muy bien visto en el Ateneo de Madrid, cariñosamente el negro para sus amigos. Eucarotas del Aloceno, hoy Antropoceno. Pasamos a informarles cómo amanecieron los mercados, ya que es importante estar al tanto de la economía. Nos informa que el mercado de este barrio ya abrió sus contenedores aledaños, listo para abastecer hasta donde sea posible a los invisibles. Se recomienda no tirar fuera de ellos, ni comer ahí mismo por imagen. A propósito de comer, saludamos a los trabajadores y voluntarios que en estos momentos preparan alimentos para los comedores y albergues sociales, así como a los de la limpieza de los mismos. Que estén bien. Septiembre, mes de la patria para muchos países hispanoamericanos, entre ellos México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a la Constitución. El 16 de septiembre se festeja a lo largo de todos sus estados, celebraciones oficiales y en casa, con comidas típicas de cada región. Buen pretexto para saludar al dios Baco, claro, con moderación. Dos curas son los seres principales de la independencia mexicana, el cura Hidalgo y el cura Morelos. Ninguno vio consolidado su deseo de libertad, que ésta se inició en 1810 y se consolida hasta 1821, firmando la paz, los grupos beligerantes. Las poblaciones más pequeñas se reúnen normalmente alrededor de su autoridad del lugar para conmemorar y recordar el grito de independencia que realizó el cura Hidalgo en el pueblo de Dolores. ...420 centros de refugiados reconoce la ONU que hay en el globo, la mayoría en África, el continente origen del Homo sapiens. ¡Qué agradecidos somos! Uno con medio millón de personas, de todas edades. Cifras: se consideran 50 millones desplazados en el mundo y aproximadamente 12 millones de apátridas. ¿Serán solo números? La Federación de Solidaridad Aragonesa cumple 20 años. 50 ONG, 1.800 voluntarios, 140 trabajadores. Su reto: convencer a la sociedad con labores dentro y fuera del país. Su lema: juntos evolucionamos. Esta semana os dejamos con este pensamiento: es contraria natura que un imbécil conduzca a un hombre sabio. Rousseau. Estimado auditorio de Radio Topo, despedimos el programa con La Casa en la Mochila. Cuando es una hora menos en Canarias y una hora más, lamentablemente una hora más, en la isla de Lesbos. En la pecera, como siempre, tratando de recuperarse en estos momentos, nuestro técnico. En el catering, el refugio. En la asesoría de Garage, nuestro amigo de siempre. En la coordinación, Raquel y Gonzalo. En la envidia a los sordos. En el relax, nuestros escuchas. En los 23 años, Radio Topo. En la presentación, el gato madrileño. Recuerden, escúchenos de 6 a 7 los domingos y lunes y viernes a las 10 de la mañana. También en los programas grabados, podcast, ubicados en internet, localizándonos como Con la Casa en la Mochila. Hasta luego.